cuando el Bogotazo, cuando la muerte de Gaitán, se estaba llevando a cabo una reunión estudiantil continental en Bogotá y ante la represión indiscriminada, Fidel busca refugio en la embajada argentina y es el peronismo el que logra sacarlo para que vuelva a Cuba, de manera que lo tenían fichado como un dirigente estudiantil cubano peronista. Pero bueno, porque era el modo de comprender lo que estaba pasando. Entonces, el movimiento 26 de julio era un movimiento muy vasto, con sectores que provenían de diferentes orígenes, pero que había muchos católicos y había mucho nacionalismo allí también. Yo creo que esto cambia cuando el terrible bombardeo a La Habana y ante la agresión norteamericana, Fidel en el cementerio de La Habana, cuando está enterrando a sus muertos, toma una decisión funesta, que es la vieja decisión de salvar la propia revolución a cambio sacrificando su proyección continental. Esto ya lo había hecho Stalin, de hecho, lo había hecho Stalin, y lo vuelve a hacer Fidel. Y se declara marxista-leninista y consigue el respaldo de la Unión Soviética, pero sacrifica la proyección latinoamericana que podía tener la Revolución Cubana. Entonces, lo que se va a dar en algún momento en la Argentina es que hay un proceso de peronización en las clases medias en los años 60, que se incorporan masivamente al peronismo, sobre todo después de la noche de los bastones largos, pero en este caso inspirados por la Revolución Cubana, o sea, por el marxismo-leninismo. A mí me parece que a partir de ese momento el peronismo vive una especie de hibridación que lo va a llevar a su fracaso en los años 70. Recordemos el 1 de mayo, el conflicto en la plaza, recordemos el asesinato de Rucci, el asesinato de Klosterman, es decir, un montón, una cantidad de asesinatos de dirigentes obreros, y sobre todo el sentimiento de vanguardia, de vanguardismo, que tiene que ver con un manejo del poder que el peronismo no tenía. O sea, los movimientos nacionales eran muy libertarios, tendían a la idea de lo comunitario. En cambio, el marxismo latinoamericano tiende a la idea del desarrollismo. Es otra cosa, es otra. Ahí entramos en otra situación de la cual no supimos desatraparnos. O sea, quedamos ahí atrapados en esta cosa terrible del manejo del poder que confiesa Perdía y Firmenich que si hubiesen ganado habrían tenido que llevar a cabo 500.000 de ejecuciones. La idea es una idea del poder que no teníamos, realmente no la teníamos. Teníamos una visión libertaria, artesanal, comunitaria, de integración, y hay como una ruptura que no hemos podido solucionar. Porque los radicales y la izquierda de los años 70 es la derecha de hoy. Son los asistencializadores, son los que controlan a los movimientos populares, son los que aseguran que la sociedad no se rebele. Es decir, yo siempre en los años 70 pensé que no eran revolucionarios. Se los veía como los más radicalizados. No, los más radicalizados éramos los peronistas de Perón. Ellos eran unos intrusos que vivían una falsa idea de la revolución, una idea que se vio que en el mundo fracasó. Ninguna de las revoluciones del siglo XX han sobrevivido, ninguna. Todas fracasaron. No quedó ninguna. Y fracasó el leninismo. Al contrario. El marxismo se hizo reformista, se hizo socialdemócrata y los grupos estudiantiles y juveniles que hacen, que provocan, que tienen las plazas de la indignación, que son asamblearios en Europa, que luchan contra los transgénicos y en general son de tintes anarquistas. O sea, se vuelve a lo comunitario, al espontaneísmo, a creer en la rebeldía, digamos como el zapatismo, no digo que sean anarquistas, pero en esa opción entre el vanguardismo duro del leninismo, la construcción de un partido vertical, lo que ha fracasado totalmente, resurgen ideas muy libertarias. Es una vieja antinomia, son antinomias del siglo XIX que reviven, ¿no? Y aquí tenemos que los duros de ayer son los que hoy, son los que aseguran que las barriadas voten a favor del poder, pensando que el poder de Cristina es similar a lo que ellos necesitan. Les han cambiado la cabeza. O sea, ya no necesitan la violencia para imponerse, porque han creado el soberano ha creado un pueblo que cree que lo que le conviene es lo que le conviene al poder. Por eso circulan algunos videos que dicen, todos los políticos roban, pero en la época de Cristina podíamos comer, y en la época de Macri no. Y bueno, esto es de una elementalidad, es de una precariedad ideológica que dan ganas de llorar, ¿comprendes? Pero bueno, nos han subsumido a un nivel de pauperismo, ¿no? Y realmente roban a cuatro manos, están pensando en ellos mismos, en alimentar su ego con bolsones y qué sé yo, pero la gente, el sentimiento de patria se ha perdido, lo hemos extraviado. Ahora, un poco en referencia a lo que estaba diciendo, ¿no? Lo que uno empieza a percibir es que más allá de algunas expresiones que casi podríamos decir aisladas o minoritarias, especialmente la juventud, que es la que habitualmente se esperaba que sea el motor revolucionario, el motor de cambio, el motor de inquietudes, al menos sociales, se ha transformado en una juventud que uno la ve individualista, hedonista, materialista, o sea, se preocupa por soluciones en lo personal, no descree las soluciones colectivas, y es un poco en lo que también se refleja, por un lado, en los libertarios, que son esa expresión de un capitalismo casi anárquico, pero basado en lo individual, básicamente, y por otro lado, un progresismo que no ofrece más que lo mismo, pero con otro discurso. ¿Concuerda con esta idea de verlo? Sí. En parte es la situación del mundo, pero yo creo que también tiene mucho que ver con el modo en que la Argentina se globalizó sin pensar en los propios intereses. Me refiero a los años 90 con Menem. Fíjate que, digamos, uno de los hombres que más luchó contra la globalización que se venía fue Perón. Perón, con su amigo de la Fiat, que fue el que le pagó el viaje en Alitalia, que era su íntimo amigo, conspiraba contra la globalización de rostro más cruel. Es una historia muy interesante que todavía falta investigar. Pero fíjate que en el año 71, a principios del 71, Kissinger viaja en secreto y se ve con los dirigentes chinos. Esto a mediados del 71, y se ve con los dirigentes chinos y conviene una reunión que se va a producir en el segundo semestre, avanzado el segundo semestre del año 71, en que vuelve Kissinger con Nixon, el presidente de Estados Unidos, y se entrevistan con Mao Zedong. Y en esta reunión ya se arregla lo que va a ser luego la globalización y empiezan a llegar centenares de empresarios norteamericanos que se instalan en China y empieza el traspaso de empresas. Bueno, o sea, ahí lo que decía un embajador argentino en China es que Mao Zedong, después del fracaso de la Revolución Cultural, cuando él se da cuenta que se le aburguesó el partido y que ya no lo puede evitar porque es un anciano y se está muriendo, Mao Zedong decide aliarse con el enemigo lejano, que eran los Estados Unidos, para preservarse del enemigo cercano, que es la Unión Soviética. se une al enemigo lejano para defenderse del enemigo cercano. Bueno, esto es a finales del 71, están llegando los empresarios norteamericanos a Pekín, que entonces se decía Pekín. Bueno, en marzo del 72, Perón ya tiene escrita la Carta Ambiental. Rápido de reflejos, estamos pensando en un Perón que hacía 18 años que estaba fuera y que ya era un anciano. Y ya la prepara a Yolanda Ortiz para que lea esa carta ante todos los gobiernos del mundo, el Pleno de Naciones Unidas que se va a reunir en Estocolmo. Y esa carta la lee allí, a nombre de Perón, la lee Yolanda Ortiz, y es una de las causas fundamentales para que se conozca ese encuentro como el encuentro ambiental de los Estados Unidos, de las Naciones Unidas, y se forma el PNUMA, que es el proyecto de las Naciones Unidas para el medio ambiente. Entonces, es muy importante el rol de Perón en esos años, se nota que está al tanto de él y se mantiene al tanto de la política internacional, y era muy importante su rol en Europa porque guiaba a muchos líderes africanos que lo consultaban. Hay pruebas de esto, hay cartas, hay constancia de que él tenía una relación muy estrecha. Incluso el Che Guevara, cuando se va a Bolivia, cuando viene a Bolivia, primero lo va a ver a Perón. O sea, ¿por qué razón? Hay que preguntar, ¿por qué razón el Che Guevara se fue a despedir de Perón? Que todavía Perón lo criticó. Y el Che Guevara seguramente sabía que Perón lo iba a criticar, porque le dijo Perón, usted tiene problemas asmáticos, es médico, tendría que saber los riesgos que corre, se lo dijo. Hay constancia de que se lo dijo. Que el Che le contestó que las medicinas que necesitaba la tenía en varios escondites a lo largo de un supuesto itinerario que él pensaba recorrer en la zona montuosa de Bolivia. El problema fue que, bueno, cayeron en manos del ejército, así se quedó sin medicamentos y los últimos meses de la vida del Che fueron un calvario. Pero fue, yo lo hablé después con Perón, yo me acuerdo que lo hablé, yo llegué en el año 69, llegué a Puerta de Hierro, y Perón me dijo, Rulli, me dijo así muy, me acuerdo que me sorprendió porque me dijo, no me hable de un jefe guerrillero que se come a su mula. Que me sorprendió porque me estaba, más que como revolucionario, me estaba hablando como jefe de una compañía de montaña, que era su especialidad militar, ¿no? Una crítica genial, realmente genial, pero porque lo último que puede hacer un soldado alpino, un soldado de montaña, es comerse a la mula, porque depende de la mula, claro. Hay que entenderlo conociendo de qué hablaba Perón. Pero digamos, Perón estaba en el centro de todos estos movimientos revolucionarios. El problema es que el peronismo que va a encontrar cuando él retorna, ese peronismo está hibridado, ese peronismo ha sufrido un entrismo importante, que, bueno, yo no digo que tuviera malas intenciones, realmente había una juventud que quería peronizarse, pero venían del marxismo y no entendieron los valores revolucionarios del peronismo. Porque si no, ¿cómo se comprende que los que estaban dispuestos a dar su vida en los años 70 por el socialismo y la revolución, 20 años después estén trabajando para las políticas de género y para una Argentina que en vez de la justicia social practica la ayuda social generalizada? Yo digo, es que es que en realidad nunca fueron revolucionarios. Entendieron mal, más que la revolución social, lo que tenían era una práctica militar, que es propio de un modo de practicar o de ejercer el poder sin intermediaciones dialécticas, o sea, simplemente lo que buscas es extinguir la voluntad del otro. Cuando el peronismo era el diálogo, era un frente nacional, era un movimiento nacional que sufrió serios deterioros en el 55, ya sea con los sectores medios, con la iglesia, etcétera, bueno, pero que estaba tratando de recomponerse. Siempre hemos tratado de recomponernos en el sentido de pueblo, un sentido lo más amplio posible. Nada era excluyente desde el peronismo. Ahora, sin Perón, y el peronismo desapareció, porque quedó en manos de los mentirosos, de toda esta gente que en realidad son antiguos infiltrados. ¿Qué tienen que ver con la historia del peronismo? Nada, ¿no? Se siguen llamando peronistas porque todavía hay gente que los puede votar. Pero recordemos una cosa, para Perón y para el peronismo, las elecciones eran una oportunidad y el Partido Justicialista era un instrumento para esas oportunidades, pero no era lo más importante para el peronismo. Es más, yo me hice peronista a los 14, 15 años, nunca jamás me afilié al PJ, nunca se me ocurrió, lo viviría como una vergüenza. Afiliarme a un partido, yo lo viviría como una vergüenza, porque lo que se suponía es que íbamos a concretar un Estado sindical. Esto era el sueño de la resistencia peronista, era convertirnos en un Estado sindical, no en un Estado democrático liberal, como lo creen ahora los supuestos peronistas. Entonces, sorprende la degradación del pensamiento político en la Argentina, y que ha ido llevando a que cada uno trate de salvarse como pueda. En los años 90, a nombre del peronismo, Menem instala el modelo de los agronegocios, que era a través de la gente de Bunge y Bors, la gente de Bunge y Bors lo persuade de la bondad de su programa de gobierno, sobre todo Mario Hirsch, que era un luxemburgués muy, muy capaz, que había revolucionado la empresa, porque de ser una empresa granaria se convirtió en una empresa productora de alimentos de todo tipo, enlatados, farináceos, bueno, llenó las góndolas de productos y se enriqueció, Bunge y Bors se enriqueció, pero se instala ese modelo en la Argentina. Entonces se cierran las grandes empresas industriales, se cierra la fábrica nacional de aviones, lo que queda de los hornos, se privatizan las grandes empresas y nos dedicamos a una especie de revolución del conocimiento, como dice Gustavo Grobo-Copatel, que tiene que ver con un nuevo management en el campo y con la producción de commodities. Entonces, un país que siempre había puesto el énfasis en la calidad de todo lo que hacíamos, porque todo lo que era argentino era de buena calidad, cambia a la cantidad. Y empezamos a producir commodities transgénicas, o sea, lo más barato del mercado internacional. Y por supuesto, eso devalúa todo lo que producimos, porque dejamos de diferenciar las arvejas que van al mercado humano del mercado del forraje de gallinas, es decir, se deja de separar hasta el trigo, se deja de separar el trigo, o sea, se deja de separar la cebada, o sea, perdemos calidad en todo lo que producimos y nos dedicamos a producir commodities. Y bueno, y eso es el menemismo que se instala luego como políticas de Estado y todos los partidos y todos los políticos son hijos del menemismo, porque lo que tenemos es una gobernanza global que continúa las políticas de Estado. No, tengo una perra que suele meterse en las entrevistas y opina y no es la mejor bienvenida. Bueno, así que le pido disculpas por la interrupción, pero me lo hace ya todo el mundo que nos sigue está acostumbrado a Fiona. Estoy acostumbrado, estoy lejos de mis perros porque si no, no podríamos ni siquiera transmitir. Se dedican a ladrar para hacerse presentes. Sí, esta se cree que es guardiana y se acuesta arriba de una cama y ladra de arriba de una cama, pero bueno. Tiene tamaño de... es un Rottweiler en realidad. Entonces tiene tamaño grande, pero tiene cerebro chico. Pero bueno, es muy interesante lo que venía contando, porque una de las características que ha tenido, creo que el poder real, cuando uno habla del poder, el poder multinacional, el poder que hoy ha devenido en esta cuestión globalista financiera, que todo lo transforma en un negocio y que transforma el dinero en un negocio en sí mismo, lo cual inclusive empieza a pisar la capacidad productiva, parece que tiene todo un tema en común con este proceso de, podríamos decir, de infantilización de las sociedades, porque lo que usted decía de la falta de formación política, la verdad es atroz. Yo tengo una hija que está estudiando en la Universidad de San Martín, está estudiando Relaciones Internacionales, está terminando la carrera, y la verdad no ve historia argentina, lo poco que ve es género, transversalidad, interseccionalidad, todas las materias que tienen que ver con lo que hoy estamos viendo, que es lo que está haciendo este gobierno. No ha visto lo que es el fascismo, no vio lo que es el peronismo, el comunismo lo vio muy por encima. Y el problema es que los dirigentes políticos también están con esta chatura intelectual. ¿De dónde podemos empezar a cambiar? ¿Cómo se puede enfrentar algo cuando parecería que no hay un mojón en el cual uno afirmarse para poder arrancar de vuelta? Sí, sí, no quiero echar leña al fuego, pero lo que ocurrió hoy con la CELAC, ¿sabés qué? Ante un gran deterioro de la OEA, una pérdida de fuerza de la OEA, se formó la CELAC. Y hoy o ayer tenía que asumir la presidencia pro tempore la Argentina. Tendría que haber estado el presidente, pero el presidente le pidió a su canciller que fuera. Bueno, Felipe Solá estaba viajando para asumir ese cargo cuando se entera que lo destituyeron y nombraron a otro canciller. ¿Te imaginas cómo queda la Argentina, no solamente ante la CELAC, ante el mundo? O sea, la reunión era en México. Yo no sé cómo pueden ser tan impresentables. O sea, hemos votado a puros impresentables, realmente no tienen la menor idea de lo que es la política internacional. A propósito de lo que tú... Creo que lo que ha pasado es que la política se ha limitado a lo que es la rosca, a conseguir un puesto, conseguir una posición, aumentar un poder interno, pero ni idea de para qué quieren el poder y mucho menos de cómo se juega el poder a niveles internacionales y cómo deberíamos posicionarnos como país para poder tener un peso que nos sirva para hacer algo, básicamente. Porque, sinceramente, lo que no tenemos es un proyecto de país. Así es. No hay un proyecto de país. Bueno, esa es una de las cuestiones. Yo creo que, a ver, lo que podemos estar ganando en este momento es claridad para saber cómo nos timaron, cómo nos desvirtuamos y qué es lo que deberíamos hacer. Quizá esto tranquilice nuestras conciencias, en el sentido que es un momento para poner en claro algunas cosas y saber qué podemos hacer en el mundo de hoy. O sea, yo creo que la Argentina tendría que volver a la Carta Ambiental de Perón. Por eso repito muchas veces que, como dice un amigo mío, un kilo de carne argentina de la cuota Hilton vale más, el kilo vale más que un kilo de auto de alta gama. ¿Se entiende? Si el precio de un auto de alta gama lo dividís por los kilos y cuesta más en Barcelona, más dólares o más euros, un kilo de la mejor carne argentina. Entonces, sin complejos, tendríamos que permitir o hacer carne que además mejora nuestro suelo, deteriorado por la soja. O sea, tenemos que recuperar las doctrinas del pastoreo racional intensivo y de la agricultura orgánica regenerativa. Y esto es un programa de gobierno que incluye la Carta Ambiental de Perón. Si a esto le sumamos la necesidad de darle un rol a los sectores medios, que el kirchnerismo y el menemismo se los trató de dar en los laboratorios para ser transgénicos o para ser agrotóxicos, eso evidentemente hay que cambiarlo. A los sectores medios nacionales, en esa Argentina productora de alimentos sanos, saludables y sostenibles, a los sectores medios habría que darle otro rol, y ese rol es el de las industrias limpias y el de la alta tecnología. A mí me pesa mucho que este mes en los Estados Unidos se declaró como el mejor alumno del mundo a un chico de 13 años argentino que se tuvo que ir por razones laborales, su familia se tuvo que ir por razones laborales de la ciudad de Rosario. Y cuando pienso en el padre de Mozambique, el padre Opeka, que tampoco pudo hacer eso, esa maravilla que hizo en Mozambique, no la pudo hacer en la Argentina, esos barrios, esas fuentes de trabajo, lo que hizo en África, jamás lo podría haber hecho aquí. Y lo mismo, podemos hablar de fútbol, podemos hablar del Papa. Los argentinos estamos condenados a triunfar afuera, porque el país es una ciénaga moral. Bueno, pero tenemos que revertir esto, y con tantos argentinos brillantes, nosotros podríamos ocupar un nicho en el software, en la robótica, en helicópteros. Acá hubo gente que reinventó el helicóptero en la Pampa Gringa. Hubo gente que reinventó el colectivo, que inventaron toda la maquinaria agrícola. Esa capacidad argentina todavía está pendiente. Hay que saberla canalizar, pero para eso tendríamos que tener una preocupación por los chicos que nacen con talentos y además y ocuparnos de ellos y trabajar con ellos para que no terminen abatidos por la policía. Porque hay niños con talento también en las villas miserias, en todas partes, y tratar de cuidarlos, porque con ellos podríamos tener la posibilidad tecnológica de salir de este atraso, pagar la deuda y ocupar un lugar en el mundo. Pero esto requiere salir de la cantidad para volver a la calidad. Te cuento otra cosa. La Argentina produce por año 1.000 toneladas de plata, por eso el nombre que tenemos, de Argentina. Y no solamente producimos 1.000 toneladas de plata, sino que producimos 60 toneladas de oro por año. Una de las principales provincias productoras de estos metales es Santa Cruz. Yo le preguntaría a cualquier argentino si se ha enterado de esto, si lo sabe. Si sabe dónde va esa plata y ese oro, podríamos pagar perfectamente la deuda y sin embargo vivimos aplastados por la deuda. ¿Quién se roba nuestras riquezas? Hay que tomar el dominio de esta. Entre el valor de la carne argentina, la plata, el oro y los niños argentinos con talento que están por todas partes, nosotros tendríamos que salir. Si nos convencemos de esto, y de que hay que volver al esquema de la calidad y la Carta Ambiental de Perón y a una idea de proyecto que ahora no tenemos, porque tenemos un presidente que ni siquiera cree en los planes. Bueno, con eso yo creo que estamos en la plataforma necesaria para salir de la situación en la que estamos. Ahora, una cosa que ha hecho el poder, y vuelvo al poder internacional, es sumar confusiones. Entonces han, por ejemplo, transformado la idea de que la mujer tenga derechos y que tenga, esté bien tratada, como sería lógico, como nunca nadie dijo lo contrario, en lo que encontramos hoy como feminismo, que habla de nuevas masculinidades y bueno, todo lo que venimos escuchando diariamente. Eso creo que ya quedó bastante claro, pero ahora lo que me empieza a preocupar es que este proceso de confusión viene de la mano de la cuestión ecológica, porque cuando uno lo ve a Alberto Fernández hablando de que la Argentina va a ser verde o no será, uno no puede menos que notar que hay una perversión de lo que sería una ecología sana por un proyecto que empieza a parecerse más a un malthusianismo, a una necesidad de despoblar el planeta en líneas generales y en este caso, en el caso nuestro, la Argentina, porque se promueve todo tipo de leyes que tienen que ver con la baja de la natalidad, con el apresuramiento ahora de la muerte, porque inclusive la eutanasia no es más que eso, disfrazada de otros modos, pero no es una muerte compasiva como nos dicen, sino básicamente es sacar gente del medio que gasta, que tiene un gasto, representa un gasto social, pero no es productiva. En esta función, ¿cómo podemos determinar qué está bien y qué está mal? Porque a veces nos impulsan a tomar medidas aparentemente que van en un sentido, pero que van en otro. Entonces, cuando uno intenta decir que cuidado con lo que hay atrás de la agenda verde, porque cuando uno ve que esa agenda verde está impulsada por las mismas multinacionales que producen con obsolescencia programada para que se rompa y seguir facturando, uno se da cuenta que algo está mal, algo no está cerrando. No es esto, creo, a lo que se refería Perón cuando hablaba de la No, no, carta. no, no, no, por supuesto, no. Mira, yo durante muchos años me consideré, sobre los años en los años del exilio, yo me definía como ecologista. Y durante muchos años participé en todos los eventos internacionales, en peleas callejeras homéricas, porque tengo los recuerdos de enfrentamientos con la policía en Copenhague o en Montreal, con decenas de miles de jóvenes, y las peleas nunca había visto algo parecido en la Argentina. Nunca, nunca. Porque eran miles de policías, miles de vehículos, nubes de gas pimienta, y nosotros tomados de los brazos, empujando, empujando, bajo la lluvia, con helicópteros que nos sobrevolaban y que iban marcando los presuntos líderes. Y yo he estado en muchas peleas y el ecologismo para mí era un modo de ser peronista y de ser leal a la Carta Ambiental de Perón. Y ahora me encuentro con una Argentina negadora del cambio climático, donde muchos jóvenes presuntamente peronistas me dicen ¿cómo te desprecian la ecología, no les importa. Yo no puedo creer que cuando me hablan de esta sociedad fragmentada en veganos, en feministas, y ponen también a los ecologistas como si fuera una parte. O sea, tienen el discurso de Tony Negri, como si el ecologismo fuera una parte de alguien, como puede ser el LGTB, los abortistas. Vivo ofendido por esto, ¿entiendes? Porque yo tuve la suerte, yo llegué a España en el año 82, cuando me escapé de la prisión domiciliaria, y me formé bajo el ejemplo de Petra Kelly, la fundadora del Movimiento Verde Alemán, que la asesinó la CIA, a ella y a su compañero, ¿viste? Ella, aparte de ser ecologista, luchaba contra la ocupación china del Tíbet. O sea, ella hacía política. Viste, cuando yo vuelvo a la Argentina y me embandero con causas en contra de contaminación, me acuerdo que una vez en una radio, yo estaba luchando contra un horno de incineración de residuos tóxicos, el Marcos Paz, que era nada menos que de Mauricio Macri, que en ese momento convivía en el antedespacho de Saúl Menem, de Carlos Saúl Menem, ¿viste? Porque lo terrible en este país es tener memoria, ¿viste? Porque después te toman el pelo y uno cree que el enemigo es Macri. No, Macri convivía con el peronismo. Y fue el Partido Justicialista el que aprobaba las empresas de basura de Macri. Y entonces yo discuto con el intendente y de pronto el intendente me dice, pero ¿cómo? Dice, Rulli, usted está haciendo política. Yo le digo, pero señor intendente, ¿qué pensaba? ¿Qué estaba yo? No sé, yo soy ecologista, estoy haciendo política. Quiero tomar el poder, quiero cambiar el mundo. Es decir, ¿qué creían que era? ¿Qué piensan que era el ecologismo? El ecologismo era para cambiar el mundo, en Petra Kelly y en todos esos chicos antiglobales que luchaban contra los transgénicos, mientras en la Argentina el común comía milanesas de soja transgénica. Esos chicos, muchos murieron, quedaron baldados por la represión policial, ¿comprendes? Entonces, acá hemos olvidado la Carta Ambiental de Perón y las preocupaciones de Perón y cómo Perón fue pasando hacia la comprensión de la ecología, cada vez más, porque se dio cuenta que esa era la política, la defender el hogar común. Entonces, me parece que son debates que nos debemos y en los cuales yo generalmente me siento bastante, bastante solo, justamente porque toda la experiencia mundial de la lucha contra el agronegocio, de cómo las metrópolis compraban tierras en África, que le decían el Landraben, compraban millones de hectáreas para hacer agricultura en África, o hacer invernáculos, kilómetros de invernáculos de Alemania, de Corea, en África. O sea, usaban como África como un patio trasero donde haces la huerta, ¿comprendes? Bueno, y la lucha contra eso y contra los transgénicos es una lucha en la cual la Argentina no estuvo presente porque vivimos la etapa del menemismo y hoy vos tenés que Gustavo Grobocopatel, según el Chino Navarro, ha construido una hermosa relación con Gustavo Grobocopatel. Y Grobocopatel es el guía del mal llamado Movimiento Evita y del Mocase Vía Campesina de Santiago del Estero. O sea, en la Argentina son muchas las cosas que están al revés. ¿Cómo Grobocopatel va a ser el guía de los movimientos sociales? Algo raro está pasando. Los movimientos sociales en realidad son el complemento del agronegocio. Y el agronegocio impuso cambios sociales muy importantes en la Argentina a tal punto que la vieja oligarquía de apellidos nobles, de apellidos patricios, y no tiene más poder. Ahora los que dominan son los Eduardo Elstein, son los Gustavo Grobocopatel, son los Huerten, son los Midling, es otro sector social. Y yo tengo el libro de la FEDES, de Gilbert, de Isidoro Gilbert, es muy interesante, es un libro antiguo, pero cuando te habla de los dirigentes de la FEDES en el Colegio Nacional, donde se forman, de Buenos Aires, donde se forman las élites de la Argentina, y están todos. O sea, todo esto, está Hugo Sigman, está Eduardo Elstein, todos eran de las FEDES. Entonces, claro, no es la vieja oligarquía de derecha, no son reaccionarios, son progresistas, pero la vieja oligarquía era como los Pereira Iraola. Perón les confiscó el casco y su estancia y los liquidó. Ahora le hizo un parque nacional con las tierras de parque de Pereira Iraola, pero es un parque que tiene 11 hectáreas y Hugo Sigman debe tener un par de millones de hectáreas, ¿comprendes? Y Eduardo Elstein solamente en IRSA tiene 1 millón de hectáreas. Nadie del viejo patriciado tenía tanta tierra. Ahora, el enemigo, parece que el enemigo sigue siendo una oligarquía fantasmal que no existe más, y la nueva oligarquía es amiga de los movimientos de izquierda, porque son todos progresistas, y todos, en vez de la lucha de clases, plantean la lucha de géneros, y nos están tomando el pelo, nos están haciendo equivocar el camino. Entonces hay que hablar fuerte de esto para que la gente se dé cuenta que nos están tomando por idiotas, porque la izquierda piquetera que reparte los planes es amiga de la oligarquía sojera, que tiene un management por la cual no viven en el campo. No, Hugo Sigman vive en Barcelona, Grobo Copatel vive en Colonia, y así, viven afuera, porque lo manejan todo con un telefonito, no necesitan estar como los Nazarán Chorena, que vivían, sí, tenían un palacio, pero vivían en su campo. No, esto cambió totalmente la dimensión, lo que son los pules de siembra, los pules de soja o los pules de ganadería. Es otra cosa, es otro tipo de capitalismo, y parece que no lo terminamos de comprender. Y si no comprendemos lo que está pasando, no lo podemos cambiar. Si seguimos comiendo milanesas de soja, no podemos cambiar el país. Y yo te digo que aquí en Las Heras, en el municipio de Las Heras, vecino a donde yo vivo, y hace 6 meses encontramos en internet la factura del municipio que había comprado 3 toneladas de milanesa de soja para repartir entre los pobres del municipio. O sea, están idiotizando a la gente, porque la soja te produce perturbaciones mentales, te disminuye la inteligencia totalmente, no es comida humana. Y sin embargo, hasta el premio Nobel en la Argentina, y Juan Ford y cantidad de gente, repiten que la Argentina alimenta 400 millones de personas. O sea, tomamos el discurso de Gustavo Grobo-Patel y nos jodimos, porque es un discurso absolutamente falso. La Argentina no produce comida ni para alimentar a su propia población. Lo que producimos es forraje para 400 millones de cerdos, pero eso es otra cosa. Ahora, si no entendemos que la soja es un sistema, y estamos jodidos realmente. Ahora, dentro de ese marco progresista, el veganismo es un gran legitimador del tema de la soja y todos estos reemplazos de una comida saludable. Y sí, sí. Más allá de que un sector de la población tiene todo el derecho del mundo a ser vegano, pero afectar las exportaciones de carne argentina, y sobre todo en un momento en que el propio INTA reconoce que se ha perdido el 50% de la fertilidad del suelo en la zona núcleo, te das cuenta, y que la única manera de recuperar el suelo es con el bosteo de los vacunos, no hay otra. Necesitamos mucho bosteo, y para eso hay que apelar al pastoreo racional intensivo. Claro, y ahí es pastoreo, donde viene, sí. Ahí es donde viene el problema, cuando desde, no sé, el foro de Davos nos dicen que hay que evitar comer carne para no dañar el medio ambiente, por el tema de que eso dañaría con el dióxido de carbono, que generaría un efecto ambiental. Eso es toda una cuestión que a veces es bastante discutida sobre la causa real. Es muy polémica. Pero claro, y también, ahora el planteo es: acostumbrémonos a comer tejidos sintéticos, carne vegetal, que en realidad son texturizados. El problema es que eso se está adoptando como política oficial de la Argentina. Y sí, la Argentina, mira, está en un nivel de barbarie en que es muy difícil abrir un debate como deberíamos, ¿comprendes? Porque es cierto que las flatulencias del ganado aceleran o impactan en el cambio climático. Pero una cosa es el ganado que camina, y otra cosa el que encerrás en un corral de engorde. Porque además en el feedlot o corral de engorde lo estás alimentando contra natura. Porque el bicho se llama, le decimos que es herbívoro. ¿Qué significa? Es herbívoro, come hierbas. Ahora, ¿y por qué a un herbívoro le da soja y maíz transgénico? Es contra natura. Porque se supone que el maíz es alimento humano, no alimento de vacunos. Pero lo queremos engordar contra natura. Entonces el bicho está enterrado en el barro de sus propios orines. Entonces, claro, el tipo ventea constantemente, pero no tiene la culpa, ¿comprendes? Tendríamos que volver a un tipo de ganadería donde el animal tenga los gases mínimos justificados. Estamos haciendo una cosa muy barbárica con el feedlot. Y acordate que en la época de Cristina se dieron tantos subsidios a los feedlot que fue un negocio fabuloso. Y todo era para dejar el terreno a la soja. Para que se pueda hacer más soja, se encerró al ganado en corrales de engorde. A través de, ¿y cómo se hizo? Y manejando los subsidios, y lo hizo este señor Julián Domínguez, que ahora lo han vuelto a poner a cargo de agricultura. Pero bueno, hay que saberlo esto, hay que entenderlo. Pero además, vos se habla del mecano, perdóname, una cosa nada más. Sí. Se habla mucho del metano de los vacunos, pero nadie habla del metano que produce Hugo Moyano. Porque Hugo Moyano tiene de rehén a todos los municipios del Gran Buenos Aires, donde a través de Covelia obliga a enterrar la basura. Y eso produce cantidades inmensas de metano. O sea, la familia que impidió en la Argentina que se difundiera la separación de residuos es la familia Moyano. Y la familia que permitió que el modelo de la soja se pudiera llevar a cabo sin el ferrocarril es la familia Moyano. Y la que está ganando ahora con la pérdida del puerto de Rosario, porque la crisis hídrica del Paraná dejó al modelo de agroexportación sin puerto, porque en Rosario no hay agua no hay agua suficiente. Entonces, todo tiene que recargarse en camiones e ir para Bahía Blanca. ¿Y quién gana? Y gana Moyano. Y Moyano, habría que contarle la fortuna, y ya te das cuenta que no es un dirigente sindical. Un dirigente sindical no puede tener más de 1.000 millones de dólares. ¿Qué está pasando en la Argentina? O sea, ¿por qué no hablamos de estas cosas? ¿Por qué no hablamos de las 60 toneladas de oro anuales que produce la Argentina? ¿Por qué no hablamos del precio de la carne argentina en Barcelona? ¿Por qué? Entonces, bueno, tenemos que empezar a romper el bloqueo de la inteligencia argentina, porque nosotros tuvimos gente como Leopoldo Marechal, como Raúl Scalabrini Ortiz, como Armando Casella, que escribió el libro sobre la oligarquía, la traición de la oligarquía, un libro increíble que lo escribió en los años 40. ¿Y qué pasó? ¿Y ahora qué tenemos? ¿No? Nos han idiotizado realmente. Claramente. Le hago una última pregunta que tiene que ver con que nosotros estamos viendo una explosión tecnológica, inteligencia artificial, una serie de avances, creo que no tienen antecedentes por la velocidad, la rapidez y la profundidad en que se dan con lo que ha sido en etapas anteriores, la revolución industrial y otras etapas de la historia humana. Esta revolución lo que lleva es a prescindir de la mano de obra, o básicamente está sobrando gente porque se automatizan los procesos, e inclusive llegan hasta muchas áreas que son de corte intelectual que hasta hace poco serían inimaginables. Todo este complejo da la sensación de que o se reparte de alguna manera las riquezas en forma más racional en la sociedad, o va a ser imposible para muchísima gente sobrevivir porque no va a tener inserción dentro del mercado laboral, no va a haber trabajo de industriales para toda la gente que lo está demandando. Hay países que ya lo están viendo muy fuerte. ¿Cómo cree que esto puede avanzar en el futuro? ¿Qué visión tiene? Sí. Por eso yo te hablaba de un proyecto nacional que armonice los nuevos desafíos con la necesidad de que la gente pueda vivir en comunidad y de felicidad. Nosotros desde el Grupo de Reflexión Rural difundimos el concepto de lo rural urbano. O sea, la ciudad no puede ser, el urbanismo no puede ser tan excluyente como en la Argentina. En los barrios de Buenos Aires todo el mundo tenía en el fondo un gallinero, huerta o un lechón engordando. Bueno, volver a eso, preservar la vida rural. El campo argentino está vacío. Entonces yo te hablo de un nivel de una educación que seleccione a los más talentosos y los ponga al servicio de las nuevas tecnologías, de la robótica, del software, de lo que sea necesario para, sobre todo para conquistar nichos que nos permitan sobrevivir como país en la sociedad globalizada, pero donde además podamos tener gente en el campo, repoblar el campo vacío y producir comida sana, saludable y sostenible. Yo creo que es posible mantener la población que tenemos o acrecentarla en la medida en que la dirigencia política sepa armonizar las diferentes necesidades del país con las necesidades de los mercados internacionales, pero no al estilo de Menem, que Menem se entregó a los mercados internacionales, no al estilo del PJ actual, que va a formar supuestamente sus dirigencias en China. O sea, el Partido Comunista Chino va a formar a los dirigentes del PJ. Estamos todos locos, realmente. Es decir, este es el camino de la derrota, del fracaso. Es decir, yo creo que tenemos que recuperar el propósito de tener un proyecto. Y ese proyecto tiene que abarcar posibilidades más amplias para los argentinos. Y evitar el urbanismo excluyente y esta modernidad tardía que compra espejitos de colores. ¿Comprende? Si no, los argentinos podríamos... tenemos una capacidad de inteligencia que, dedicados a ciertos temas, podríamos primar en el mundo de hoy. Pero además tenemos suelos fértiles, tenemos gente, y no solamente en la Argentina, en el Cono Sur. Yo he estado difundiendo algunos videos de un chico que se llama Dutra, del Uruguay, que habla sobre la producción de carnes, y que es una maravilla lo que está haciendo, y te muestra cómo la tierra se recupera, y te muestra las raíces del pasto, y te convence totalmente. Y vos tenés aquí que el común está arrasando los suelos con venenos, 300 millones de litros de veneno que se tiran anualmente, es una locura total. Cuando tendríamos que estar plantando árboles para morigerar el cambio climático, recuperar los bosques que se devastaron, solamente Eduardo Elstein devastó media provincia de Salta. ¿Cómo le podemos permitir a Eduardo Elstein, el dueño de IRSA, grande, el dueño de todos los hoteles internacionales de Buenos Aires, de Bariloche, cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que se le permitan este tipo de cosas, no? Y bueno, es un gobierno cómplice de todos de los intereses más espurios, ¿no? Pero bueno, la gente lo vota. Sí, bueno, no tanto. La gente lo vota, claro. Parece que empezó a dar una pequeña señal de que no tanto. Por eso también tanto miedo. Bueno. Hay que... Paciencia, sí. Antes de empezar con la pregunta del público, Jorge, no lo quisiera cansar. Le vamos a tomar 15 minutitos más y nos encantaría poder seguir la charla en otro momento. Usted tocó un punto muy, muy sensible. Primero, a mí no me cabe duda la capacidad de los argentinos, la capacidad intelectual y de salir de las cuestiones habituales, ¿no? El argentino siempre es muy vivo en este sentido, o sea, siempre encuentra cómo dar vuelta y cómo solucionar los temas. Yo siempre digo que los brasileños somos mucho más estructurados. También es cierto que esta misma estructura de la idiosincrasia brasileña nos permite mantener una línea a lo largo del tiempo. Ni nos caemos tan rápido, ni nos subimos tan rápido. Tenemos un leve ascenso. La Argentina, para mí como extranjera, como brasileña, es como una montaña rusa. Uno sube de golpe, está allá arriba, viene un gobierno y te tiró y te despatarra en el piso, vuelve a subir. Entonces es algo muy atractivo de observar desde afuera, ¿no? Como una cuestión casi de idiosincrasia, de alguna manera. Pero lo que noto, al revés de lo que ve en Brasil, que está levantando la gente por primera vez en muchos años, una sociedad muy mansa, muy tranquila. Gracias a Dios se notó un poco de alboroto con los votos. Lamentablemente vimos que subió un Milei, claramente no es el proyecto que se espera para la Argentina, pero vemos que hay una diferencia entre también no solo el pueblo argentino, sino entre las sociedades más desarrolladas y no desarrolladas en las reacciones. Podríamos decir, como vemos que reacciona en Europa en contra de Estados Unidos de las vacunas y acá en la Argentina se acepta tan tranquilamente, o como vemos cómo nos está hundiendo este gobierno, ya el agua está superando el cuello, mejor, y sin embargo no hay una reacción. ¿Usted qué piensa de esto? ¿Cómo podemos encontrar una vuelta como para encaminar y que nuestros deseos sean volcados en una elección a un gobierno que nos responda a nosotros, al pueblo? No sé si me escuchó. Mira, Ivonne, perdóname, quizá tu compañero pueda hacer una síntesis de lo que, porque yo prácticamente no te entendí nada por las vibraciones y los ruidos. Y no pude comprender qué me dijiste por los ruidos. Me voy. No, abrime el micrófono. Ahora le explica, Jorge. Un segundo. No se haga problema porque yo hace 30 años que la conozco y sigo sin entender lo que quiere decir. Pero bueno, voy a arriesgar un poquito una explicación. Vamos a arreglar. Creo que lo que quiere... Está lo que quiero preguntar es ¿por qué reaccionan los países desarrollados, las sociedades, reaccionan más contra los gobiernos y contra las políticas que nuestros países, que suelen ser bastante más mansas las sociedades y aceptar todo? Bueno, hay que decir, el fenómeno de la globalización ha producido nuevas dependencias neocoloniales. Estamos... Y fíjate que es un tema que no se habla, entonces estamos neocolonizados. Digamos, los países centrales han establecido un sistema que ellos llaman de gobernanza, por el cual existen políticas de Estado que, más allá del cambio de gobierno, se respetan. En el caso entre Cristina y Mauricio Macri fue notable, porque el ministro de Ciencia y Tecnología, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, el Barañao, no era un ministro cualquiera, era un ministro clave, porque manejaba toda la política de los transgénicos. Y fíjate que Barañao siguió siendo ministro, es más, tuvo la lealtad de preguntarle a Cristina, y Cristina le dijo, sí, podés seguir siendo ministro porque lo tuyo es política de Estado. O sea, somos nosotros los que no escuchamos, porque realmente es política de Estado, y entonces él siguió siendo ministro con Mauricio Macri. Y yo tuve información, y lo dijimos en algunos canales, que las primeras vacaciones de Mauricio Macri, que las tomó en Langostura, que fue al mes o a los dos meses, porque Mauricio es un hombre que se cansa fácil. Siempre, bueno, ya sabemos la opinión que de él tenía su padre. Entonces, él se tomó vacaciones y allí aprovechó para en secreto entrevistarse con Cristina. Dicen que fue en tierras de Hugo Sigman, en una estancia que se llama Los Murmullos. Cristina estaba en Calafate, subió, Mauricio bajó y estuvieron un par de horas encerrados, no se sabe de qué hablaron, pero la gente del entorno presupone que se discutieron los límites de la confrontación. O sea, que tenemos lo que se llama la gobernanza, o sea, que hay políticas de Estado que permanecen, no importa quién gane. Lo que cambia es la tribu y las banderías, la tribu que se hace cargo de los puestos de gobierno, pero lo demás permanece igual. Pero además tenemos una alternancia, que es la grieta. Entonces, cuando la gente se cansa de Cristina, vota Macri. Cuando la gente se cansa de Macri, vuelven a votar a Cristina. Y entonces, cuando se cansan de Cristina o de su segundo, que es Fernández, Alberto Fernández, entonces votan al segundo de Macri, que es Larreta. Ahora, te están tomando el pelo, evidentemente, pero como esto se ha transformado en políticas globales, parece que la alternancia es normal. Y como todo el mundo, cuando quieren buscar un enemigo, se referencian en la grieta, ¿comprendes? Porque parece que el enemigo no es Videla ni Aramburu, no, ahora es Macri. Macri es terrible, pero y sin embargo uno se da cuenta que juegan el mismo juego. Claro. No sé, se están burlando. En realidad, yo creo que habría que empezar a poner las cosas en claro. Necesitamos un pensamiento luminoso. Salir de la ciénaga moral. Necesitamos recuperar la carta ambiental de Perón, aunque el peronismo no exista más. Pero la Carta Ambiental es un documento trascendente y el proyecto de comunidad organizada también. Entonces, no son peronistas, bueno, pero conversemos sobre el proyecto de comunidad organizada. Conversemos sobre la Carta Ambiental. Tendría que ser patrimonio de todos, de los argentinos ya. No quieren ser peronistas, pero bueno, el patrimonio tiene que ser la Carta Ambiental. Y tratemos de volver a un país que dialoga, donde el espíritu de vanguardia armada fue reemplazado por esta cosa que se decide desde arriba, porque hay 18 millones de planes y se lo reparten a Pérsico, a Grabois, a Menéndez, y ellos se lo dan a otros tipos. Y entonces hay una pirámide de aprovechados que terminan canjeando planes por sexo o haciendo lo que quieren con la gente, porque incluso está lleno de gente, de punteros, que reparten el plan y se quedan con 1.000 pesos de cada planero. Entonces hay tipos que están ganando 200, 300, 400 mil pesos por mes, porque le sacan 1.000 pesos a cada planero, pero es un abuso total. Y entonces, y el mismo Grabois te dice que si no fuera por ellos, el país explotaría. Pero en buena hora que explote, pero en buena hora que la gente se rebele, como en el 2001. El problema es que está lleno de controladores, que en realidad son contrainsurgentes, porque me consta que más de uno de ellos viene de los servicios de informaciones. Y si no, hablemos con este señor que fue director nacional de Quebracho. Y Quebracho fue un organismo del Estado siempre. ¿Y cómo puede ser? De director nacional de Quebracho pasó a ser jefe de gabinete del equipo de Solá en agricultura de provincia. Y yo le pregunté a Solá, ¿qué pasa? Y no, me dice, vos no querés reconocer los talentos de esta persona. ¿Qué talento? La barba, la suciedad, ¿de qué me estás hablando? ¿De qué me estás hablando? ¿Qué talento? ¿Se entiende? Yo, el talento es el de los chicos precoces, que en la villa no saben qué hacer, son líderes de banda y los mata la policía, porque no hubo un maestro que los sacara de la villa para decirle, yo te guío, yo voy a ser tu maestro, el Estado me respalda para llevarte a otra escuela, para promocionar, para promoverte, para cuidar tu inteligencia. Tenemos que, claro, estamos en manos de la CETERA, estamos en manos de estos dirigentes truchos que dicen que los maestros son como los proletarios. Mentira, los maestros era un sacerdocio ser maestro, y ahora se convirtió en cualquier cosa, realmente. Y eso, y al afectarse la educación, y lo que tenemos es una juventud que se dedica a la birra. Claro. Pero yo digo, sí. La rebeldía, la palabra, hay que elevar la voz, hay que gritar, hay que rebelarse, y bueno, es lo que yo puedo hacer. Yo tengo 82 años y buena parte de mis días los dedico a esto, a tratar de encender el fuego. Necesitamos, bueno. y es lo que puedo hacer y lo que puedo proponerles a ustedes. Gracias. Le vamos a llevar una cerilla. ¿Me escucha mejor ahora? Sí, sí, ahora sí, ahora te comprendo. Ok, hagamos una cosa, Jorge. Me quedé dolida, casi no puedo. Hagamos una cosa. Hoy terminamos acá, me quedó unas preguntas maravillosas para hacerle, y continuamos el próximo sábado o el otro, bueno. Lo hablamos para coordinar. ¿Le parece bien? Me parece bien, Ivonne. Y disculpa que no te entienda, pero era raro, era un problema tecnológico, ¿eh? No es el mismo. Marcelo me dice lo mismo, así que no le creo tecnológico, pero, no se preocupe. Te quiero aclarar, no es el mismo problema de Marcelo. Lo mío era tecnológico. Igual no se preocupe, usted se va con Wanda ahora, pasa una linda fin de semana, Marcelo se queda conmigo. No. Y vamos con Wanda. Con Wanda tengo el mismo problema, sí, también. Yo lo entiendo, sí. Está bien. Pero igual no puede vivir sin nosotras, ¿eh? Somos los que le sacamos la papa del horno. De esto no hay duda. Sí. Bueno, muchas gracias. Jorge, muchísimas gracias. Un verdadero placer realmente tenerlo acá. Y vamos a estar coordinando entonces para el próximo sábado, el otro, de acuerdo a su disponibilidad, y mantenemos la llama encendida para ver si la gente despierta de alguna vez, ¿no? Un par de sopapos así para que se salgan bien, a caminar como los chicos también viene bien. Ahí sí. Hasta un par de sopapos, sí. Bueno. Técnica brasileña. Un chirlo. A los chicos hay que darles un chirlo de vez en cuando para que reaccionen, para que se porten bien, para que se muevan. Así que está faltando un poco para de que esto. Se porten mal. Para que hagan lío. Hasta el Papa les dijo que hagan lío y no hacen lío, ya no sé qué hacer. Exacto. Bueno, para eso estamos. Vamos, Gustavo Monastra, que está ahí ya esperando. Tengo algunos que ya están esperando eso. Está esperando el salir de este cascarón que los está conteniendo y salir a exigir un gobierno como la gente. Así que en eso estamos. Jorge, la verdad, muchísimas gracias. Nos estamos viendo muy pronto, si Dios quiere. Un placer, ¿eh? Un placer. Adiós. Esta charla. Voy Hasta a seguir siempre. Con esta gente maravillosa, contar lo que viene para esta semana. Así que no tuve la oportunidad de contarles antes, pero ahora les comento que mientras está Jorge ahí con nosotros, bueno, que hoy estuvimos, vamos a arreglar con él para estar, ahora que ya nos conectamos, que ya nos conocemos, vemos el problema técnico, para estar hablando el próximo sábado, si Dios quiere, en el mismo horario. Les comento que arrancamos mañana domingo con un día movidito. Mire, mañana a las 18:30 horas vamos a estar con los chicos de El Salvador hablando sobre emprendedurismo salvadoreño y algunas rutas religiosas. Ese pequeño gran país, como dicen ellos, que están haciendo un excelente trabajo. Así que estaremos con Eli y Tonatiuh mañana a 18:30 horas. A las 20 horas va a estar Marcelo Ramírez. Con Sebastián Salgado hablando sobre la visita sorpresa en el Kremlin, donde Putin recibió al presidente sirio. Va a ser un análisis geopolítico con Sebastián Salgado, que es un capo, por Radio Estación Sur 91.7. Así que mañana, 20 horas, Marcelo Ramírez, ahí hablando de Putin, hablando qué es lo que sucedió. Miren cómo arrancamos la semana, martes, 19 horas. No se vayan, escuchen esto. El futuro es ahora. Es futuro, es ahora. No lo voy a repetir en chino ni en ruso, ni en inglés, pero futuro es ahora, para en portugués. Así que vamos a estar ahí con Francisco Uribe hablando sobre los avances tecnológicos, la inteligencia artificial, su impacto económico y político con el capo de Francisco Uribe. Martes, 19 horas. El mismo martes, a las 20 horas, estrena El escritorio del coronel, el espacio para la historia militar de todos los tiempos. Un capo, el coronel Carlos Pizzolitto, va a estar ahí con nosotros hablando sobre ese tema. Cada semana va a estar a las 19. Voy a tratar de recuperar mi mic ahora que tengo tranquilo. A las 19 y a las 20 horas, el escritorio del coronel. El miércoles, como siempre, vamos a estar con la mesa de debate con el coronel Carlos Pizzolitto, Larry Leve, Marcelo Ramírez, y voy a estar ahí para moderar a estos muchachos, que va a estar muy interesante, siempre nos trae temas muy apasionantes. El jueves, finalmente el jueves, la mesa de debate, la metafísica del poder, cómo influyen las ideas sobre el mal. Esta mesa nos tuvo a mal traer la semana pasada, pero este jueves a las 15 horas vamos a tenerlos acá todo con el Sheikh Abdul Karim Paz, el pastor Raúl Radakov e invitados especiales. Un programón. No termina ahí, pero veo que no está el flyer y me quiero morir. Fue un día complicado. El mismo jueves a las 19 horas vamos a estar con Cristian Lamesa en el estreno de No Siempre Nieva en Moscú. Espectacular. Toda la semana, todos estrenos, y ya vendrán las entrevistas, como ven, ya hemos comprometido con Jorge Rulli para la próxima semana, hacerlo más tranquilo. Hoy tardamos más de casi 40 minutos, se empezó más o menos, pero bueno, así es la vida y uno se va acomodando. Un lujo a los 82 años conectarse esta lucidez, este pensamiento, esta claridad, aunque uno puede no estar de acuerdo con temas como el ambientalismo, que de repente hay que tomarse el tiempo de discutirlo más, creo que es importantísimo tener a personas como Jorge Rulli que nos pueden acompañar. Ahora sí, los dejo con Marcelo. 5 minutos, prometo, no, nada más. Son 2 minutitos porque sí, veía, ahora estaba mirando el chat y algunos pedían algunas aclaraciones. Esto es como lo que hacemos todos. Nosotros invitamos, cada invitado tiene una idea general, uno pide aclaraciones, concuerda, no concuerda. Tratamos de que se entienda. Las entrevistas siempre, obviamente, son amigables. Creo que tratamos de sacar lo mejor de cada uno y los puntos que a veces uno no está 100% de acuerdo, los deja en algún momento, los podrá ir aclarando. Hay un proceso también de conocimiento. Y aparte de confusiones, toda esta semana tuve una serie de discusiones con gente que me acusa de favorecer la degradación ambiental, de cualquier cosa. Creo que no están entendiendo de qué se trata el tema. Lo que uno dice es que están falseadas muchas de las cuestiones que hacen que se sobreestime la función del dióxido de carbono en la atmósfera como un factor de calentamiento global, que hay muchas dudas sobre lo que dice el panel de control climático de la Asamblea de las Naciones Unidas, y básicamente que la causa sea la actividad del hombre. Esto no quiere decir que uno esté a favor de que se contamine, de que haya agrotóxicos, de que se manipule genéticamente las cosas que comemos. Por supuesto que eso tampoco estamos nosotros de acuerdo. El problema es encontrar una justa medida y no creer que uno está a favor o en contra de todo. Eso es una de las cosas que creo que hay que tener en cuenta cuando nosotros hablamos con esto, porque a veces se confunden las cosas. Entonces, o uno toma la Agenda 2030 como la bajan, o uno va contaminando a todo a propósito para hacer un mal al planeta. No, ni una cosa ni la otra. Ayer hablaba yo con un, y con esto termino, con un muchacho taiwanés que estamos esperando, probablemente vamos a hacer una, estamos tratando de compensarlo para que nos haga un aporte que tiene que ver con conocer a China desde dentro, ¿no? Esperemos tener novedades más adelante. Si hacemos eso, creo que va a ser algo excepcional. Y él hablaba de, sí, es cierto, China contamina un montón, pero China pone en la balanza lo que contamina con lo que se desarrolla y no cree en las mismas cosas que se cree en Occidente. Por eso yo decía que pensé que hay una ciencia distinta en China que en Occidente. Lo que pasa es que acá está todo contaminado y es como cuando uno dice, pero esto es un negocio lo de la violencia de género. Pero esto no quiere decir que yo estoy diciendo que está bien matar a una mujer o pegarla o maltratarla. Estos son dos cosas. Estoy diciendo que hay gente que se avivó, que agarra un problema, lo deformó y lo usó para otra cosa. Bueno, es lo mismo pasa con el tema del cambio climático. O sea, hay puntos en los cuales uno dice, ojo que esto por ahí no es por ahí esto está envenenado. Esto no es como está funcionando y sería bueno prestar más atención. Pero eso no quiere decir que uno contamine. Así que si quieren seguir acusándome de ser un contaminador serial y estar a favor de los transgénico, pero no es mi posición, o sea, no sé, cada uno que haya hablado también alguna vez de lo que pasa en Rusia, donde se rechaza lo transgénico y sin embargo, a pesar de rechazar lo transgénico, ha pasado a ser el primer exportador mundial de trigo. Entonces, algo hay en esta historia que no está cerrando, así que les pido que no proyecten lo que quieren o lo que piensan, sino lo que yo digo, traten de entenderlo como lo que yo digo. Yo me hago cargo de lo que yo digo, no de lo que ustedes creen que yo dije. Entonces, ese es un tema para algunos en puntual, que son los quienes me están diciendo esto y que me gustaba aclararlo y por eso quería dejar en claro esta posición. Muy bien. Había alguien en Facebook que ahora, la verdad, lo perdí la publicación, le pido disculpas, el chat viene muy movido y eso a veces pasa. Si no hay espacio para discutir un tema de la CELAC, acá está Leandro Bruno Ríos. Che, no hay espacio para analizar el encuentro de la CELAC y el importante discurso de López Obrador. Sí, claro que hay, Leandro. Lo que pasa es que a veces tampoco nos dan los tiempos para abordar todo y la gente para invitar. Tampoco puedo tener a Marcelo como una figurita repetida todo el tiempo en el canal. Así que, pero bueno, lo voy a tener en cuenta la agenda para esto. Así que en cuanto a todos ustedes, que tengan un sábado maravilloso. Muchísimas gracias. Privet, Manuel, nos vimos esta mañana en el curso de idioma ruso. Nos está apretando Sabina, la profesora, así que vamos a tener que poner las pilas. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Así que vamos a estar esperándolos. Mañana voy a estar con los chicos de El Salvador. No me dejen sola. Marcelo va a estar con Sebastián Salgado a las 20 horas y el martes arrancamos con Tuti, con toda esta nueva grilla que se nos está presentando. Y como dice Romina, no se vaya sin el like. El like es importante para que este canal siga manteniéndose vivo, haciendo lío, como dice Rulio, como dice el Papa Francisco. Y pasan por Patreon. También los que pueden pasen por Patreon. Lo que puedan ser miembro de Fiona, no pasa nada, ya termino. Miembro del canal y muchísimas gracias a aquellos que colaboran con nosotros por Mercado Pago o transferencia bancaria. Aunque sea chiquita, la colaboración de ustedes siempre es muy importante. Así que Marcos Esteban, un abrazo enorme. Like. Ahí está. Voy con la repetición de Romina, Manuel. Muchísimas gracias. Es bravísima, Fiona. Principalmente con aquellos que no quieren colaborar con nosotros, vamos a soltarle la fiera. Así que, ojito, que sabemos dónde vive cada uno de ustedes. Así que, bueno, un abrazo en el corazón. Nos estamos viendo mañana. Que pase muy, muy bien el fin de sábado con toda la familia y los amigos queridos, como siempre, que son parte de nuestro existir. Un abrazo grande a todos ustedes.